I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, ¿qué tal lleváis este jueves? Estamos ya a día 1 de octubre, ya empezamos mes de octubre, bueno, como diríamos en un programa que hacíamos hace algunos añitos, con el legumbre, como algunos le llamáis. Bueno, pues hoy es 1 de octubre, estrenamos, menos mal que mi compañero no está en tele, nunca mejor dicho. Bueno, pues que comenzamos este programa llamado Entre Amigos, es como nos gusta estar de 11 a 1 en este espacio en el que hoy jueves lo que vamos a hacer es un repaso a la cartelera del cine. Nos vamos al cine y te vamos a dar algunos de los estrenos que tenemos para este fin de semana. Hablaremos además del documental que se estrena, de Pau Donés, también tenemos noticias sobre eso. Además de eso, hemos salido a la calle a preguntarte ¿y tú qué opinas? Bueno, pues te ponemos todas algunas de las respuestas sobre la pregunta que esta semana pues gira en torno a ¿qué te parece la peatonalización de la corredora? Además te vamos a contar también, pues por ejemplo, ¿por qué se llama la corredora? Que también lo preguntábamos y bueno, lo normal es que dijeran pues porque se corría por aquí. Bueno, pues por ahí van los tiros. Luego te contamos un poquito de la historia de la corredora, por donde incluso pasaba un tren a vapor. Además, nuestro compañero Daniel González también bajará para adelantarnos el contenido del programa del análisis de hoy jueves, esta noche en Teleel. Pero no solo eso, empezamos también pues encontrándonos con esa primera victoria, segundo partido de liga en primera división del Elche Club de Fútbol ante el Eibar. ¡Ay, qué bien sabe la victoria! ¿Verdad que sí? Bueno, pues que ahora a la vuelta te voy a contar también de qué va la pregunta del día, que tiene que ver con los mayores de la casa. Y me apetece mucho que contestéis a ella. Bueno, me apetece que participéis en el programa. Buenos días, estás entre amigos. No coat, so I pulled up alongside and I offered him a ride. He accepted with a smile, so we drove for a while. I didn't ask him his name. Thank you.

Bueno, hay cositas, ella está hablando. Es que tengo a Miriam ya en el estudio, pero no sé cómo es que no aprende que si no tiene los cascos no puede saber si el micrófono está abierto. Que no se lo iba a abrir, pero mira, la voy a poner hasta en tele. Qué generosa estoy esta mañana. A ver, Miriam, buenos días. Good morning. Vietnam, no, Elche. ¿Te imaginas? Podríamos haberle puesto Good morning, Elche. Good morning, Elche. Me gusta. Alfredo, sí, sí, mola, sí. Quedémonoslo como saludo alegre. El de la mañana que se llama Elche, buen día. Podríamos haber llamado Good morning, Elche. Elche. Anda que no mola. Qué buen rollo de buena mañana. Bueno, como siempre el que tenemos aquí. Mira, hoy tenemos secciones como ya he anunciado, pero me faltaba decir la pregunta del día y es que hoy es el Día Internacional del Adulto Mayor, o sea, ni de los abuelos ni del... No, del adulto mayor. Yo no, pues soy jovencita, no estoy... ¿Del adulto mayor? O sea, yo flipo con los días... Adulto mayor. Las conmemoraciones, sí. ¿De dónde viene eso del adulto mayor? Entonces, ¿hay otro día del adulto joven? Mira, si quieres te lo leo. No, adulto... Bueno, adulto joven sería mi día ya. Bueno, ¿a quién nos referimos como adulto mayor? ¿A personas de cuántos años? Es el día, te lo voy a contar, se lo voy a contar, porque si no la chica no va a dormir y digo, venga, se lo cuento. Bueno, pues te cuento que el 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad, ¿vale? Así es de todo el mundo, porque de todo el mundo, excepto los de cero años, ¿no? Los de mesecitos, pues hombre, no es... Sí tienen edad, ¿no? Pero qué lío es este. Si tienes un mes, ya tienes edad. Claro, y si tienes unas horas, también tienes edad, ¿no? El mundo de todo, el día de todos. Bueno, en los últimos años, los países miembros de la ONU se han percatado de un cambio demográfico que se está viviendo a nivel mundial. La población de personas de tercera edad ha ido en aumento y se pronostica que para el año 2050 superará a la de los niños. Es que no paran de nacer viejos, de verdad. Basta ya. Oye, pero si pasa como el curioso caso de Benjamin Button, claro. Igual se le va a dar la vuelta. Están naciendo demasiados viejos. En la actualidad, más de 700 millones de personas son mayores de 60 años. ¿Estás llamando viejo a uno de 60 años? Vamos mal, ¿eh? No, claro, eso... Muy mal. Ahí te quería preguntar que qué es ser un adulto, qué es tener edad, porque Yo cuando tenía 10, los de 20 me parecían viejos. ¿Verdad? Ahora no. Ahora los de 60 me parecen jóvenes, ¿sabes? Bueno, pues sigo que contándote que este día representa una gran oportunidad de compartir con nuestros padres o abuelos, aprender de ellos, darles cariño, pero sobre todo recordarles que ellos aún son útiles para el mundo, que aún tienen un propósito de vida y que nosotros les podemos ayudar en ese camino. Bueno, pues por ahí va la pregunta del día. Yo quiero que me contéis alguna anécdota. Todo el mundo nos hemos sentado con el yayo, la yaya, y tenemos alguna anécdota. Y además quiero que me cuentes qué has aprendido de ellos, no solo de los abuelos, también de los padres, porque, oye, igual... pues eres jovencito o jovencita y bueno, pues sí, me puedes contar algo al respecto de los abuelos, pero si ya tienes una edad como yo, pues igual te puedo contar hasta cosas respecto a los padres, a mis padres, porque ya son muy adultos. Así que... Por no llamarlos abuelos. Bueno, son abuelos porque tienen nietos, pero son mis papás ahora adultos, ¿eh? 665, como siempre, 665-89-64-50, podéis contarnos... Pues eso, algún recuerdo, alguna anécdota, en qué has aprendido de ellos. ¿Hay algo particular que te enseñaron o que tú veías y dijiste, pues mira, yo he aprendido, gracias a mis abuelos o a mis papás, este tema? Y qué maravilloso es aprender, ¿eh? La semana pasada preguntábamos que qué habíamos aprendido de nuestros profesores. Esta semana, ¿qué hemos aprendido de nuestros abuelos y padres? Esto es un no parar de aprender de unos y de otros, ¿eh? Además de esto, y aunque has salido a la calle para preguntar qué les parece la nueva corredora, que está fantástica y maravillosa, bueno, en mi opinión, pues también pueden contestar a eso, ¿no? Si les apetece unirse a esa pregunta que has hecho en la calle, y luego escucharemos las respuestas, y pueden unirse a ella yo contándonos, oye, pues mira, pues he pasado por allí, me parece bastante bonita, o igual estás por allí, vives por allí o trabajas por allí y dices, pues es como que me gustaba más la otra, yo qué sé, ¿no? Oye, sí, es la nueva pregunta de la sección de ¿y tú qué opinas? Es la nueva pregunta de esta semana, ¿sí? ¿Qué os parece las obras de la nueva corredora? ¿Cómo se está quedando? Luego escucharemos ahí lo que dijo la gente. Y luego, además, que yo he pensado que ya que no contesta nunca nadie o muy poca gente a la pregunta que hacemos, Rosa, pero son pocos, si no regalamos pulseritas, pero son pocos y pocas. ¿Pero por qué lo dices? Ya he regalado esta semana. ¿Qué quieres, que regale hoy también? Hombre, es que si no, no contestan. Pero bueno, da igual, porque yo ya he transgredido eso y he pensado que si no queréis responder en la radio, no respondáis, que son, tomároslo como preguntas retóricas, como para que lo penséis, simplemente. ¿Eh? ¿Ya? ¿Terminado? Bueno, girls, boys, todos sois bienvenidos en este programa Entre Amigos, ya lo sabes, podéis contestar a la pregunta o no. Podemos darle también una lección a Miriam, como que no contestamos. Ala, toma, ¿no querías caldo? Pues toma dos tazas. Thank you. Bueno, pues chicos, chicas, ya tengo a mi compañero Daniel González aquí en el estudio, que asoma así como el que no quiere la cosa también por televisión, porque viene a contarnos, supongo yo, igual no, un día me sorprende y viene a hablar de otra cosa, pero creo que viene a hablar de su programa. Buenos días, Dani. No, tú eres rojo. No sé por qué he visto naranja yo ahí. Pues esto es rojo. Lo llevo mal, ¿eh? Rojo Teleelch. Muy buenos días. Buenos días, Dani. ¿Qué pasa esta noche en Teleelch? Pues van a pasar muchas cosas porque tenemos un debate prometedor, un debate político en el que vamos a hablar de temas de actualidad, entre ellos el mercado central. Vamos a hablar del futuro centro de congresos que prevé financiar la Diputación y también de esas ayudas al ocio nocturno, bares y restaurantes que ahora tienen en pie de guerra el sector de la hostelería. Vamos a hacer un debate con representantes de cuatro partidos políticos, Partido Socialista, Partido Popular, Vox y Compromís. Va a ser un debate seguro intenso porque, como digo, Rosa, son temas que están ahora muy calentitos, candentes. Calentitos, sí. Bueno, vale, a mí el tema, me gustan todos, pero lo del mercado... Bueno, el mercado es el tema estrella. Mira, para que veas, sabes que esta semana Miriam ha salido a la calle a preguntar qué tal la corredora, qué les parece, cómo se está quedando, y ha habido opiniones en que ha dicho lo que tienen que hacer es arreglar el mercado, que sin mercado aquí no hacemos nada en el centro. Pues esta noche les preguntaré a los representantes políticos qué va a pasar con el mercado, porque ahora sabes que están en negociaciones con la empresa adjudicataria, con Aparcisa. Vamos a ver si llegan a buen puerto o si por el contrario vamos a acabar en los tribunales y esto puede prolongarse años y años y veremos si en un futuro habrá que pagar una indemnización a la empresa. Bueno, pues nada, tenemos el provisional. Veremos lo que aguanta el provisional. Bueno, también es cierto. Bueno, temas interesantes, de plena actualidad y tendrás pues mira, gente importante digo, también. Tenemos a los segundos de cada partido político en este caso. Tenemos por parte del PSOE a Ramón Abad, por el Partido Popular vendrá José Navarro, por Compromís Felipe Sánchez y por Vox Juan Antonio Alberdi. En este caso no traemos a Ciudadanos porque vino la anterior ocasión, pero vamos rotando porque como sabes tenemos cuatro asientos claro. Y son cinco grupos políticos más Eduardo García Ontiveros, por lo tanto hay que ir alternando las posiciones. Bueno, eso será esta noche, ¿pero hay algún cambio en cuanto al horario? Sí, por supuesto. Ayer jugó el Elche y esto nos trastoca a todos para bien, por suerte. Programación que cambia y en lugar de ser a las 10:15, lo atrasamos 15 minutitos, será a las 10:30. Pero bueno, es por una buena causa porque antes tenemos el programa de Paco, que seguro que nos va a analizar todo lo que ocurre en ese partido, en esa victoria importantísima frente al Eibar. Bueno, pues una noche interesante, como siempre, en Teleelch, comenzando con el Telenit reducido, porque tiene que llegar también el tiempo ahí reducido. Y a las 10 tenemos a todo gol, a las 10:30, en punto que nadie desconecte la televisión, porque llega el análisis contigo, Daniel González, con unos temas súper interesantes, como siempre, y un montón de invitados, pues que espero que contesten como es debido a las preguntas. Yo espero que nadie se lo porque pierda. A veces hablan mucho, pero dicen poco. Bueno, espero que contesten a las preguntas como tú dices y sobre todo que los espectadores estén atentos porque va a ser un debate intenso. Intenso. Gracias, Dani. Que tengas una buena jornada. Por cierto, vas a juego, ¿no? Mascarilla, jersey. Es que de verdad siempre ha habido clase. Yo siempre voy a juego. Es que siempre ha habido clases. Gracias, Dani. A ti, chao. Bueno, nuestro compañero Daniel González, ya sabéis, hoy a las 10:30, se retrasa muy poquito para que, bueno, pues tengamos a todo gol también, ya que ayer fue partido del Elche Club de Fútbol, segundo de la temporada 2021 y con marcador a favor, 0-1 ante el Eibar. Ay, qué bien suena, ¿verdad que sí? Bueno, pues aquí llegan 5, Meghan Trainor y Sam Paul. Hey DJ. Even if I know it's wrong, hope the DJ plays our song so you can find me and dance behind me. You love how I dip and wine with you, it happens every time. My body's lonely for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'm a jabby loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. Hey. I wanna dance with you all night. Hey, DJ. Súbele la música que le gusta. Una para que se mueve y se luzca. Y baile conmigo, solo conmigo. Hey, DJ. Hey, DJ. Súbele la música, I know she likes it. Gotta see her moving, got to keep dancing. Only with me, only with me. I'll give you what you want, you want, you want. But you gon' fall in love. So tell me what you want, you want, cause you gon' fall for me, baby. Rewind. No me reggaeton, pero full, pa' pasarla cool, hay mucha en la...

qué bien nos sienta que nos pongan esta musiquita de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando, una vez al año al menos, ¿no? Pues si no, mal rollo. Bueno, pues como ya digo, mi cuñada María Dolores, la tía Loli, hoy cumple añitos, así que te deseo un felicísimo día, que no sé si nos estará viendo, pero a lo mejor mi suegra sí. Ellos viven en Elda y ponen la tele, así que eso, que me he acordado, ¿eh? Luego igual se me olvida llamarla, ya te lo digo, lo mismo se me va a olvidar llamarla y... Y digo, la he felicitado por la radio, pero da igual, si no la llamo, poca cosa. Hay que ver lo que hace la experiencia, ¿no? Aquí, a tus anchas, felicitando a tu tía. Ah, no, la a que mi viene, tía no, no, a la tía de mi hija. A la tía de tu hija. Es mi cuñada, pero es la tía Loli. Ah, bueno. Claro. Bueno, pues felicidades, Loli. Tía Loli. Bueno, pues además de esto, te voy a contar acontecimientos, y es que en 1883, un día como el de hoy, ocurre el primer ensayo en Madrid de comunicación telefónica. La conexión se efectúa entre el Palacio Real y los ministerios. También te cuento que en el año 1901 fue constituida la Sociedad General de Autores de España. Sí, eso por lo que todos pagamos, la SGAE. Y en 1965 Pablo VI viaja a Estados Unidos y se convirtió en el primer papa que visitó este país. Y nos quedamos en el año 2004 porque, tal día como hoy ese año, el Consejo de Ministros español aprueba el anteproyecto de ley que regula los matrimonios homosexuales. Fíjate, yo pensaba que hacía mucho más, solo en 2004. Eso fue hace nada, madre mía. Acontecimiento. Y que no lo quiten, ¿sabes? Nacimientos, te voy a contar. Bueno, pues mira, y hoy vamos a hacer la sección de cine con algo así de fondo. Bueno, ¿y por qué? Pues porque tal día como hoy, 1 de octubre, pero en 1935, nacía la gran Julia Andrews, cantante y actriz estadounidense. Así que le deseamos un feliz pues, Julia Andrews. Mary Poppins, Mary sonrisas Poppins. Y lágrimas. No, sí, sí, sí. Mary Poppins. Qué linda, ¿no? Siempre sí. De institutriz, esa mujer se le da muy bien ese papel. A mí me encantaba Mary Poppins. Sonrisas y lágrimas. ¿La llega a ver? No me acuerdo. Hombre, Sonrisas y lágrimas la ha visto todo el mundo. Es no, como no, Pretty para. Woman. Perdona, yo no vi los Goonies, o sea que... Pero la ponen y la reponen y la reponen todas las navidades. Ya. Como pero... Ben-Hur. Uf. es larguita, uf. Sí. Bueno, vamos a contarte también y terminamos. Aparte de que hoy 1 de octubre es el Día Internacional de las Personas de Edad, ¿vale? Hoy también 1 de octubre es el Día Internacional de la Hepatitis C. Es una celebración que nació debido principalmente a que en el mundo existen más de 170 millones de personas que la padecen. La principal razón para que el virus de la hepatitis C se encuentre tan diseminada por el mundo es que este se puede contagiar a través de relaciones sexuales sin protección, por inyectarse alguna sustancia en el cuerpo con una jeringa, por tratar como una lejía. Herida, también, por tratar una herida o hemorragia teniendo además un corte en el cuerpo o incluso realizándose un tatuaje o tratamiento estético en algún lugar poco adecuado. Así que, bueno, pues como diría el anuncio, poca broma, ¿eh? Hoy también es el Día Internacional de la Hepatitis C. Jolín, no teníamos suficiente ya con el coronavirus, ahora también hay que preocuparse de la hepatitis C, ¿eh? Ay, que está por ahí flotando, sí, pues, mucho virus flotando por bueno, ahí. Hay que tener cuidado y ya está, o sea, es muy fácil. Relaciones sexuales con protección, ¿no? Compartas ciertas cosas, cuidado donde te haces los tratamientos no mangues cubatas por ahí no, en las discotecas que luego ya sabes lo que pasa, ¿eh? ¿Qué discotecas? ¿Qué era? ¿Qué es eso? Bueno, eso ya está pasado de moda. ¿Eso qué era? ¿Un disco qué? Bueno. Pues con esta musiquita no... Es que estoy flipando contigo y tus temas musicales y cómo lo estás disfrutando, porque es que cierras los ojos y te dejas llevar por la música. Estás como hoy muy soñadora, ¿no? Estoy como con un café doble. Mejor. Venga, vamos con el cine, anda, que si no, no acabamos. No acabamos, acabamos, pero no damos todo venga. Lo que tenemos que dar, que no es poco. Así que venga, con el chinchimini este, vamos... Hablemos de cine. Con cine, y es que hay estrenos y me has contado que además la cartelera está así, está a reventar, ¿eh? Está a reventar, Rosa. Estoy muy contenta porque se estrenan un montón de películas esta semana, pero voy a empezar hablándote de una que se estrenó ayer, miércoles, último día del mes de septiembre de 2020, y es un documental, no es una película, pero creo que es necesario hablar de él. Se llama Eso que tú me das. que empiezo de cero, que el tiempo es humo, el tiempo es incierto. Ahora es un documental de A3 Media Cine y Producciones de Barrio. Y cuyo protagonista es este que estamos escuchando, el maravilloso Pau Donés de Jarabe de Palo, el cantante que nos dejó tristemente el pasado 9 de junio. Pero 20 días antes de morir, llamó a su amigo Jordi Évole y le propuso tener una charla grabada. Eso que tú me das es el resultado de esa charla. Uh-huh. Como os podréis imaginar, pues un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad. El documental es un canto a la vida, una lección que nos dejó el cantante antes de irse. Y además, parte de la recaudación que se consiga se destinará a la investigación de la lucha contra el cáncer. Creo que es un documental que no podemos perdernos. El mismo Jordi Évole, cuando le han preguntado, se ha emocionado muchísimo, porque para un periodista hacer la entrevista de una persona que sabe que se va a morir, que le quedan muy poquitos días, es muy duro, y que te pide que le hagas una entrevista, ¿no? Y que se muere 20 días después de esa entrevista. Y que yo imagino también que todo lo que te está contando esa persona, tú lo estás recibiendo de diferente manera que si no fueran las circunstancias que son. Hombre, claro, eso seguramente, como dice el mismo Évole, no cree que se le vuelva a presentar nunca más en la vida. Además, es que era una persona cercana, o sea, que eran amigos, ¿no? Fíjate, y cómo se le parte el alma, ¿no? Además, lo curioso, y eso lo resalta mucho Évole, es que no quería hacer nada lacrimógeno. Ya, claro. Quería hacer algo alegre, porque Pau era alegre y lo que quería era hablar de la vida, no de la muerte, ¿no? Hay un momento que Jordi le dice, mata más el miedo que la muerte. Y a lo que Pau le contesta, es terrible ver que la gente tiene tanto miedo a moverse, a decidir, a querer, a que le quieran, a la enfermedad, al dolor. Dice, eso es fatal, el miedo bloquea y te corta la libertad de ser tú mismo. Tienes razón. Tenía unas respuestas maravillosas este miedo. Hombre. Yo creo que en la vida hay que tener miedo, hay que tener miedo, hay que tener esa dosis de miedo, porque si no haríamos lo que fuera en cualquier momento porque no tienes miedo, pero hay que tener... Un miedo que te deje vivir, que te deje disfrutar, que te deje, y según a qué cosas, no miedo a cualquier cosa, ¿eh? Hay que disfrutar de la vida. Claro, pero siempre hay un riesgo, ¿no? Y hay un miedo, y más estos días, con lo que estamos viviendo, hay que tener un poquito el miedo, ¿eh? Se ha vuelto como una cortina negra que lo envuelve todo, y bueno, pues para acabar de hablar de eso que tú me das, cierro con una frase de Pau Donés que dice, vivir es urgente, a saco. Si quieres algo, no esperes, no te excuses y vea por ello ya. Además, dice una persona que tiene una fecha de caducidad clara, creo que que puede entender esto de otra forma, distinto a cómo lo vemos nosotros, que parece que vayamos a ser eternos siempre, ¿no? Pero la vida se va, la vida se va. No es un rollo ser eternos. Es como ser perfecto, qué rollo. No hay eso. Escúchame, además hay como 20 frases, ¿no?, que dejó Pau Donés, que están corriendo también. 20, ¿no? ¿Eso no sabes? Pues mira, me alegro contarte algo que tú no sabes. Ah, yo las tengo impresa por ahí. Hay como 20 frases que dejó Pau Donés. Sí, y han corrido mucho las por las redes. Las he visto por el Facebook. Por las redes, sí. Bueno, pues nada. No las tengo aquí, pero sí, creo que estaría guay que las buscáramos, porque son frases muy positivas y muy de disfrutar. Porque hasta que no nos dicen, ¿qué pasaría si un día te dicen la fecha de tu muerte, no? ¿Aprovecharíamos más el tiempo, tú crees, Rosa? Yo qué sé, es muy difícil pensar en eso. ¿En qué harías? Bueno. O sea, la fecha tampoco, ¿no? Es como, jo, ya me toca mañana, te quedan mañana, dos ¿no? años, te queda un mes, te quedan sí, pero eso, 30 años. Pero es relativo, no es una fecha exacta. Imagínate, te toca tal día de tal año. Pues es como que qué mal, ¿no? Bueno, hay una frase en Big Fish, no sé si te acuerdas de esa peli, sí. Big Fish, sí, qué sí. Maravillosa, con Edward McGregor, que le dice, hay una bruja con un ojo de cristal que al que mira le dice la fecha de su muerte, ¿no? Y entonces todos están como muy con mucho miedo con eso, menos él, que dice, no, que me digan la fecha cómo y cuándo voy a morir, es genial, porque así sabré que todo lo demás lo sobreviviré. Ah, bueno. Entonces está bien, es también es una forma muy positiva de verlo, buena, ¿no? Es buena también. Bueno, vamos con cine, venga, vamos con estrenos, porque entre ellos está, por ejemplo, Falling, claro, la FL, es que lo he anotado mal. Flatulin. Claro, es Falling. Sí, bueno, otros estrenos que vienen para mañana. Eso que tú me das se estrenó ayer y podéis ir al cine ya a ver el documental de Pau Donés y Jordi Évole. Y mañana vienen un montón de películas a la cartelera y empezamos con Falling, cayendo. Una película que dirige nuestro maravilloso actor polifacético Viggo Mortensen. Polifacético porque no solamente es actor, el tío es poeta, es fotógrafo, es músico y es pintor. Toma, Jeroma, pastillas de goma. ¿Le falta algo a ese hombre? Nada, no. Porque además es guapo, sabe hablar español, maravilloso, un tío además fuera de lo común totalmente. Anda la concha de oro, ¿no? Esta la semana. Concha de oro. ¿La de tu madre? No, la de concha oro. De oro, ¿no? La concha de tu madre. Creo que la... Sí, bueno, sí, no sé en si en San Sebastián le han dado el premio. Yes. Este guapo y simpático actor que llegó a la fama interpretando a Aragorn en El Señor de los Anillos. Papel que aceptó gracias a la insistencia de su hijo, por cierto, que era un fiel seguidor de las novelas de Tolkien. No sé si habéis leído los libros de Tolkien, yo no, porque me parecen muy pesados, pero la peli sí que me cabe. A mí también me pasa. ¿Sabíais que se encariñó tanto de su caballo en El Señor de los Anillos durante el rodaje que acabó comprándolo? Vaya. ¿No? Sí, sí, sí. Es un gran amante de los animales, pero la cosa no ha quedado ahí. El caso es que en un posterior rodaje, en Océanos de Fuego, para los que no la hayáis visto, pues deciros que va de carreras de caballos en el desierto, también se encariñó de su caballito blanco pinto y también se lo compró. O sea, yo no sé dónde mete los caballos Viggo Mortensen, pero si se va comprando todos los caballos en los que salen las películas, pues tendrá mogollón. Cuidado con darle otro papel en donde tenga que montar un caballo, pues se lo va a llevar. Pero qué bonito, ¿no? Qué gestos más auténticos, ¿no? Sí, señor, ya lo creo. Mi caballo y me lo llevo para cuidarlo yo. Es mío. Qué lindo era ese caballo. A veces pasa mucho tiempo en rodaje. A veces pasas mucho tiempo, igual que con compañeros, pues con todo lo que conlleva un rodaje. Si hay caballo, pues tu caballo. Hombre, imagino que tienes, cuando hay un rodaje que montas mucho a caballo, claro, tienes que echarle unas horas a, ¿no?, a ese animal para que se haga contigo, claro, para que coja confianza. Sí. Qué lindo, el otro día vi un caballo pasando por la playa. Increíble. Qué bonita es la imagen de ver a alguien trotando por la playa. ¿No? Me parece una libertad y una belleza increíble. Iba a decir, ¿me lo has contado tú? Te lo he contado yo, Me lo has contado tú, ¿no? Mi hija se quedó flipando, era la primera vez que veía un caballo. Y además luego vino y lo acariciamos y le hizo... Me has tenido que contar tú. Puede ser, no sé. Hacía tiempo que no veía estaba un caballo en la playa y que vio playa. Pasar un caballo que fue algo, vamos, como de película. Sí, porque en Cádiz, por ejemplo, sí que cada vez que he ido siempre veo a alguien montando a caballo por la playa. No, esa playa maravillosa. Tú. Me la ha contado la mamá de... ¿La mamá de? ¿De quién? ¿Con quién estabas? Ah, con María Luisa, claro, Marisa. A mí me lo han contado. Sí, sí, sí. Jolín, no se pueden tener secretos con Marisa, que lo cuenta todo. Súper secreto, ya me contarás también. Bueno, que vamos a ver. Bueno, seguimos hablando de Falling, ¿vale? Es una historia cómica y dramática que nos habla de la relación entre un padre de mentalidad ultraconservadora, retrógrada y un humor de perros al que para colmo empieza a fallar la cabeza. Y un hijo, pues que es todo lo contrario a lo que su padre le gustaría que fuera. Que este hijo está interpretado por Viggo Mortensen. Un hombre de mente abierta, moderna, homosexual, animalista, antirracista, además tiene pareja, tienen una hija en adopción, vamos, en fin, que su padre no lo traga. Pero van a tener que convivir. Y en este viaje maravilloso que van nadando entre los recuerdos del pasado y las escenas del presente, Viggo nos quiere enseñar otra manera de educar más actual y fuera de lo establecido. Como ya hizo en Capitán Fantastic, los que no la hayáis visto, otra película de Viggo que es muy recomendable. Estoy segura de que nos va a gustar a todos, así que vayamos a ver Falling. ¿Qué tal el viaje, papá? Oí que había mucha nieve en Chicago. Yo no vivo en Chicago. Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte. ¿Te acuerdas? Dijiste que ya no podías seguir en la granja, los inviernos largos, vivir allí solo. Yo no diría nunca una cosa así. Lo dijiste, papá. Os queréis aprovechar de mí porque creéis que he perdido la cabeza. ¡Pero no es así! ¡A la mierda! Te contaré una cosa. Cuando un hombre de mi edad piensa que tiene que mear, es que ya se ha meado. Papá, basta. ¿Qué? ¿Ese remache que llevas clavado en la cara no te molesta? Se llama piercing. Y no, no me molesta. ¿Es una moda idiota o un rollo de lesbianas? Abuelo, ¿por qué siempre estás a la greña cuando nos reunimos? ¿Sabían que eras marica en el ejército? Ni siquiera yo estaba seguro. Tal vez fuera mejor así. Pareces una puñetera, chica. Hoy te cortarás el pelo. No pienso cortarme el pelo. ¡Basta! ¡No necesito que nadie me ayude! ¡Deja de controlarme! ¿Oyes eso? Dos corazones. Ya sabes dónde está la puerta, amigo mío. Eres un capullo. Y tú eres un puto marica. En el cielo no lo quieren y el infierno nos lo devuelve. Buenísima la frase final. Sí. En el cielo no lo quieren y el infierno nos lo devuelve. A ver quién aguanta el abuelo, o sea, ¿eh? No sé quién ha sacado esa frase, pero por favor, yo la pondría en algún sitio. Es genial. Sí, es para decírselo a más de uno, más de una. No te quieren ni en el infierno. Bueno, pues es intensa, ¿eh? Esta película promete ser así intensa, de sentimientos importantes y durilla, ¿eh? Por lo que... Sí. Sí. El remache. El remache. El remache. De la nariz. El remache ese. Es una nueva moda. Un piercing. Bueno, pues esa es Fallin. Otra peli sobre... Promete estar muy bien. Vamos de con... drama familiar, ¿no? Que está muy de moda ahora. Pues vamos con cine español. Explota, explota. Explota, explota. ¿A qué os suena explota, explota? Explota, explota. En explota. Tu culo rebota. Ah, ¿no hombre, te suena no, eso? No, no, me he ido directamente a explota, explota, me exploto. Explota, ya. Explota mi corazón. ¿Os acordáis de ese pelo de Rafael Acarrá que se mítico. Moviese como se moviese, luego volvía a su forma perfecta? Sí. Siempre he preguntado, ¿cómo lo hacía Rafael? La que no sí. se despeinaba nunca, con todo lo que se movía esa mujer. Pero porque tenía ahí el pelito súper liso y la media melenita esa, que además se lleva mollón. Eso sí, también en laca invertiría un poco. Digo, seguramente yo no lo sé, sí, ¿eh? Seguramente sí. Sí, porque yo siempre he ido despeinada toda mi vida y me gustaría preguntárselo. Oye, Rafaela, ¿cómo lo consigues? Bueno, Explota, explota. Es una comedia musical dirigida por Nacho Álvarez y basada en el universo de las canciones de Rafael Acarrá. Atención, no es la vida de Rafaela y ella tampoco sale en la película. Siento decepcionaros. O que mucha gente, ¡ay, la película de Rafaela! Pues no sale, ni es su ¿no? vida. Está como... Ni canta, ni nada. Hombre, está en sus canciones. Todo pero está no basado pero, en sus canciones. Pero no canta ella. Ella no aparece. Nada. Ella no aparece. Esta película también va a romper las reglas de transgredir, de ser valiente y de seguir tus instintos sin importarte el qué dirán. De eso va la cosa. La protagonista, interpretada por Ingrid García Johnson, que por cierto lo hace muy bien, pues tras dejar plantado a su novio en el altar, la chica decide irse a probar como bailarina a la televisión. Y por muy loco que pueda pareceros, fijaros que lo consigue. Lo consigue, se hace bailarina de un programa de tele súper famoso y allí se enamora pues de Pablo, con el que empieza una maravillosa relación. Pero algo pasa que puede arruinar su carrera y ellos tendrán que decidir si merece la pena enfrentarse a sus miedos, a su familia y a una sociedad represiva y rígida para conseguir el amor de sus vidas. Está ambientada en la época de los años 70 en España, años oscuros después de la dictadura de Franco, pero aún así esta película consigue hacernos ver algo positivo y captando el humor ingenuo de una época cuya gente está a punto de explotar, de reprimidos que están, quizá por ahí viene el título. Y ahí viene la otra parte buena de la película. ¡Explota, explota, explota! Es un enfrentamiento entre la modernidad y la censura, o lo que otros muchos aún consideran decoro. Se enfrenta a esta traba histórica con optimismo, como lo hacía la Carra. Necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. ¿Viene a casarse? Uy, qué va. Ahí se la han dejado en el altar, mirad a la cara. En 3, 2, 1, música. ¿Eres bailarina? Soy director de Las Noches de Rosa. Que no soy bailarina. Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo. Sí. Quiere bailar en la televisión, ni más ni menos. No podía hacer que una se tropezara. ¿Y qué te digo yo? Que se partiera una pierna. Bueno, no, que no tiene la culpa de nada. Calla, Que tú pides esto y luego te dan esto. Desde esta noche cambiará mi vida. ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Ahí. Gracias, que no bailaba así. Hace años. Te repetiría que fuéramos tú y yo mañana al retiro. ¡Retiro! ¡Qué romántico! ¡Me encanta! Perfecto, tú llevas un amigo y yo llevo una amiga. Lucas. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos! ¿Y qué pasa con los chicos del norte? Soy muy poco lanzado. El frío que nos paraliza. Pues yo te voy a quitar el frío ese en un preguete. Bien el amor al que venías. Esta chica baila fenomenal y eso es precisamente lo que la gente quiere ver. Tu padre se ha quedado un poquito en otra época. Esta vida es intensa. ¡Ole! Como una señora. Explota, explota, me explodo. Explota, explota mi corazón. Libre, libre, libre, ay. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explodo. Explota, explota mi corazón. Decente, indecente, decente, indecente, decente, indecente, decente, indecente, decente, indecente. Bueno, hay que decir que esta canción no se llama Explota, explota, que yo la he buscado por Explota, explota y no aparece. Se llama En el amor todo es empezar, por el amor de Dios. Sí, el amor era un tema muy recurrente en las canciones de Rafaela. Decente, indecente, dice la actriz en la última escena, subiéndose y bajándose la falda de las rodillas hacia arriba de las rodillas. Es que era una época, bueno, pues eso. Mira, algo como el caballo. Una época que... Cuidado que te lleva Vigo. No pasaría nada. Me paso todo el día haciendo esto hasta que venga. A ver si se encariña, ¿no? No, no, que sabemos que es pareja de la actriz Ariadna Gil. O sea que, chicas, bajamos los humos que ya está comprometido. Ay, con no, Ariadna vale. Parece que son muy felices, así que les vaya bien. Yo, en cuanto a Rafaela Carrá, sobre todo con esta canción... Explota, explota. Ese movimiento de cabeza que ahí hacía, está, yo lo que no entiendo... bueno, sí lo entiendo, y supongo que llevaba un fisio, para ella tenía un fisio particular, porque eso había que descontracturar, poner en su sitio el cuello. La tía estaba como una rosa, estaba perfecta, y mayor, y está y mayor. Estupenda. Sí, sí, se nota que se cuidaba, la sí. Rafaela. Un saludo a Rafaela Carrá, por un saludo y un beso, que seguro que está bailando ahora mismo en su salón, o haciendo abdominales. Fijo. ¿Qué te crees tú? ¿Que ha parado? Estará contenta, ¿no? De que le hayan hecho una peli así, sí, en plan homenaje. Pero no, en plan homenaje, oye, debería hacer un cameo. A lo mejor hace un cameo al final. Puede ser. Nos la hay vemos que ir por al ahí. Cine, hay que ir al cine para comprobarlo. Bailando entre las bailarinas que hay por detrás, te ves aparecer a Rafaela Carrá ahí. Oye, sería un puntazo, ¿no? Puede ahí ser. Igual. Ahí lo dejo. Bueno, después de Explota, explota. Nos vamos a la habitación. Nos vamos a una peli de suspense y terror para ir combinando los géneros. Una del director Christian Volkmann, quien además de director, que también es muy polifacético, es pintor, diseñador gráfico y fotógrafo. Toma ya bien, los chicos multitask. Un matrimonio rehace su vida en una casa apartada de la civilización para que Matt, el protagonista, dé rienda suelta a su arte y lograr despuntar con una obra nueva. En su nuevo hogar resulta que encuentran una habitación escondida que les concede cualquier deseo, sí, el que sea, y lo que más desean Matt y Kate es un hijo. Deseos infinitos, ¿os imagináis? ¿Qué haríais? ¿Qué pediríais si una habitación te concede todos los deseos que tú quieras? Yo aconsejo que antes de hacer algo así que vean la peli. Igual les ayuda. Pero así hago de pronto... A comedirse. ¿Qué creéis? ¿Se os iría a la cabeza pidiendo deseos? ¿Pediríais lo típico? ¿Salud, amor y un poco de dinero? Yo creo que al principio... ¿Cómo nos lo tomaríamos esto? Yo creo que al principio la mayoría seríamos como comedidos, ¿no? A ver qué pasa y tal. Luego le cogemos el vicio al tema. Sí, ¿no? A mí me da que venga, sí. Un bocatica de jamón. Una tal, ¿no? Y luego ya se te va la cabeza. Sí, la película nos muestra la necesidad del ser humano de poseer. En la cinta vemos los deseos de nuestros protagonistas, vamos, unos deseos los más desaforados, desde cuadros famosos, preciosos vestidos, dinero, por supuesto, grandes fiestas, diamantes y, como he dicho, un bebé. Aquí es cuando la historia se les va de las manos, por Dios, un bebé, pedir un bebé a una habitación, es cuando la situación se pone tensa de verdad y, por supuesto, es la parte más interesante, a partir del momento en el que, pues vamos a pedir un bebé también, ¿no? Ya que no podemos tenerlo. Una de las cosas que más me ha gustado es la manera en la que, al descubrir que la habitación les da cualquier cosa, deciden desparramar, ¿no? Por esto preguntaba, ¿qué haríais vosotros? Es decir, deciden hacer cosas que nunca han podido hacer por no tener dinero, ¿no? Y lo curioso es, pues, ver la evolución de dos personas que están totalmente desenfrenadas, ¿no? De repente convertirse en padres. ¡Toma! ¡Toma dos tazas! Es algo que también les pesa como pareja. Claro, si a cualquier pareja le pesa tener un hijo de repente, imagínate si estás ahí, estás desparramando con todo y de repente, ¡venga, hay un cubata, hay una fiesta, un porche, y un hijo también, venga! Como si el hijo se fuese a unir a la fiesta, ¿no, querido? Bueno, de alguna manera te va a joder la fiesta. De alguna manera se va a unir a la fiesta. Vamos a escuchar el tráiler, ¿vale? Dulce hogar. Adivino que usted nos dé por aquí. No, nos acabamos de mudar de Nueva York. ¡Kate! Ella es Nori. No espíes. Volvámoslo a intentar. No hay motivo para no tener hijos. Ya lo intentamos dos veces. Ambos bebés murieron. Santa María, madre de Dios. Nadie se lo contó. A los dueños anteriores. Los mataron en esta casa. Mansión sangrienta. Por Dios, necesito otra botella. Cariño, un Van Gogh auténtico. Sí, seguro. ¿De dónde has sacado todo esto? La habitación hace cosas. ¿Qué es lo que más necesitas en el mundo? ¿Dónde está el collar que pediste? Siempre puedo pedir otro. Y otro. Y otro. ¿Qué coño te está pasando? He tomado un atajo. Has usado la habitación para hacer un bebé. Un bebé no es una cosa. Sí, lo es. Nunca saques esas cosas afuera. ¡No voy a hacer esto! ¡Eres libre de irte cuando tú quieras! Quiero estar contigo para siempre. ¿Tienes miedo de...? ¡Claro que lo tengo! ¡No eres real! El hombre quiere ser libre, pero antes el creador debe morir. Dijiste que estaríamos juntos, para siempre. ¡Es la habitación! ¡Ven conmigo! ¡Soy yo! ¡Mami! ¡Padre! Que es la que tenía puesta. Ya, ya, es que no puedes, que no puedes pasar miedo, Rosa. Te da tanto miedo que necesitas meter un trocito de Rafaela Carrá al final para levantarte el ánimo. Yo soy de las que en esta clase de películas, cuando le baja el volumen, y además de vez en cuando hace así, te lo juro, sí, habría que verme, yo no veo. Se te nota, es que nunca me dejas disfrutar de los ambientes de suspense de las pelis. Siempre pones un mambo o una conga o no sé qué, y ya me rompes totalmente la atmósfera. ¿Quieres atmósfera? Te vas al cine, lo pagas. Pero a que da miedete, o sea, sí. Yo he visto el tráiler y da por eso digo, antes de pedir a una lámpara maravillosa que te regale cosas, todo tiene un precio, así que no puede ser que todo aparezca así de la nada y no pase nada, disfrutar, no, tienes que verte la peli. Recordadlo, amiguitos, nada es gratis en esta vida, así que si alguna vez os regalan algo, sabed que algo pedirán a cambio. Tú sí que acabas de dar miedo. ¿Qué haría para verte? Uy, también cantaba balada. Yo no sé lo que daría por... Esto no lo sabía yo, fíjate, yo aparte del caliente y demás. Bueno, esto suena un poco raro, sí. Venga, última, vamos. Estás fatal. Tengo que decir que la siguiente que vamos a poner, que es el juicio de los siete de Chicago, el tráiler, fatal, o sea, no está traducido al castellano, está traducido al latino. Sí. Y luego he visto un tráiler sin traducir, o sea, original. En inglés. Y el tráiler no tiene nada que ver. No lo digo por la traducción, sino que no le sacan partido a la película. Yo me he quedado boba mirando el tráiler original. ¿Te gustaría ver el juicio de los siete de Chicago, eh? Peliculón. Sí, y el tráiler lo han hecho sacando unos pedacitos que... Que no le hace justicia. Para nada. Y dicho esto por delante, cuéntanos, ¿de qué va el tráiler? ¿De qué va la película? El juicio de los siete de Chicago. Ya el título mismo ya da ganas de ir a ver esta película. Además, del director Aaron Sorkin, que siempre se las apaña para encontrar nuevos hechos reales que analizar y adaptar a la gran pantalla. En su segunda película como director vuelve a remontarnos al pasado. Títulos suyos como Molly's Game, La Red Social, El Ala Oeste de la Casa Blanca, The Newsroom, han dejado más que demostrado que es una persona crítica y mordaz. Con el juicio de los siete de Chicago, pues trae otra obra que sigue la línea de su filmografía. Es decir, a través de un tono sarcástico y un ritmo rápido, juzga la condición humana, la sociedad y los estamentos. En esta ocasión rescata de la memoria el notorio juicio celebrado a finales de los 70 en Estados Unidos a raíz de unos altercados violentos producidos tras un intento de manifestación pacífica contra la guerra de Vietnam. Se puede resumir la película y aquello que sucedió como un enfrentamiento entre los pacifistas y el gobierno de los Estados Unidos. Vamos, un juicio político. De eso va la película. El juicio de los siete de Chicago. Nos hace reír, recordar y pensar. Con su agilidad y su retrato de la incompetencia institucional, nos cautiva. Hay que ir a ver esta película. Pues bueno, aquí está el tráiler. ¿Sabe de qué se le está acusando? ¡El mundo los vigila! ¿Estás bien? Lo estaba hasta que vi eso. ¡El mundo los vigila! ¡El mundo los vigila! Martin murió. ¡El mundo los vigila! Bobby murió. ¡El mundo los vigila! Jesús murió. ¡El mundo los vigila! Lo intentaron por la paz. Haremos otra cosa. ¡El mundo los vigila! El mundo los vigila. Son una amenaza para la seguridad nacional. El mundo los vigila. Salgamos a la calle. Tomemos las calles. El mundo los vigila. Al llegar a Chicago, ¿usted esperaba una confrontación con la policía? El mundo los vigila. Me preocupa que tenga que pensarlo. ¿Me da un momento, amigo? Nunca me habían juzgado por mis pensamientos. ¡El mundo los vigila! Voy a hablar de la... De la actriz. ¿Tienes el micro abierto? ¿Tienes el micro abierto? Uy. Claro, es que hola. Claro, nos quitamos los cascos, volvemos del tráiler, ella no se entera. Pero bueno, no estoy diciendo nada, fue bueno, así. Yo te lo aviso por si acaso. Bueno, pues está sonando New Order, este Blue hombre, Monday. Hombre. Y es que tiene un porqué. Te estoy cambiando el orden, pero lo siento. New da igual, me acoplo. New Order, nuevo orden. Vale la pena por escuchar esto. Luego podríamos ponerla, mola mucho la canción. Que me así levanto, es. Que me levanto a bailar, ¿eh? Pues ¿sabes qué? La vamos a dejar, ahora volvemos. Thank you.

1984. Por Dios, los que sois como Rosa, amantes de los 80, pues esta es vuestra película. Además, no importa que no hayáis visto la primera parte, esta es una historia nueva. Un salto a los años 80 con Wonder Woman y con una banda sonora que no os podéis perder. Aquelarre, un drama histórico sobre la persecución de brujas en el País Vasco a principios del siglo XVII, que nos muestra pues un montón de localizaciones y por supuesto de fotografía de lugares de aquí como del País Vasco de Navarra, del País Vasco francés. Y bueno, es una opción para conocer un poquito de nuestra historia y una historia inquietante que os va a gustar también. Rifkin's Festival, de Woody Allen, pues otra comedia romántica más de Woody Allen. Y Una ventana al mar, otra con Emma Suárez, otra historia que nos cuenta la vida de alguien que después de saber que tiene un cáncer terminal decide hacer un viaje para aprovechar los últimos días de su vida. Uh-huh. Algo que nos recuerda a La lista de los deseos con María León, ¿os acordáis? Está. Hace sí. poquito. Uh-huh. Y con esto acabo con los estrenos de la semana y paso a contaros algo, un recordatorio, porque esta semana nacía hace 89 años Anita Ekberg. ¿Qué diréis? ¿Quién demonios es Anita Ekberg? ¿Quién? Así, bueno, por este nombre. Lo de demonios no los podemos ahorrar. ¿Quién es o quién era? ¿Quién era, claro, Anita Ekberg? Es eso. Que hubiese cumplido 89 años esta semana. Pues es la actriz que protagonizó una de las escenas más famosas del cine. La mítica secuencia de La Fontana di Trevi de La Dolce Vita, de Federico Fellini. Es que tenemos para todos. ¿Has visto? Qué bonita. Tenemos qué banda bonita, sonora, ¿eh? Para lo que pidas. No, no, La Dolce Vita. O sea, aunque ciertamente la mayoría solo recuerda esa escena, uh-huh. La peli fue todo un éxito, ¿eh? No es solo que solo recuerde esa escena, es que la mayoría solo conoce esa escena. Claro, la mayoría no la han visto ni siquiera. Ni siquiera. Os puedo adelantar que esta peli va de una semana en la agitada vida en Roma de un periodista de La Prensa Rosa, interpretado por Marcello Mastroianni, uh-huh. en el que aparecen enamoramientos de una noche, cabarets, fiestas y hasta una orgía, ¿eh? Cuidado, que La Dolce Vita era una peli arriesgada para su tiempo. Dio para mucho. Además, bueno, pues la actriz recordaba que a Fellini le encantaba su forma de caminar, porque la tía era muy del postureo, ¿no? Y que además ella como que se enorgullecía de haber estado varias noches rodando dentro de la Fontana de Trevi, de no haberse constipado a pesar de estar mojada hasta las trancas con el agua fría del mes de marzo, y que además no se había tropezado ni una sola vez. O sea, qué estilo tenía, ¿eh? La mujer. Mucho estilo. Glamour, mucho glamour. Mucho glamour. Era una starlet. Uh-huh. O sea, empezó en el mundo del cine, y esto es curioso, porque se apuntó al concurso de Miss Universo y aunque no lo ganó, lo que sacó es un contrato de starlet con la Universal, que era una práctica muy habitual de la época. Las productoras de cine cogían chicas jóvenes, guapas y sexys, y les ponían este nombrecito, que era un argot del argot profesional del cine, starlet, que es como un diminutivo de aspirante a estrella de cine, ¿no? Vale. Y pues muchas empezaron por ahí, por ejemplo Marilyn Monroe o Brigitte Bardot también. Fíjate. Empezaron como starlets. Cualquier nombre has dicho, ¿eh? Gente que su gracia era el arte del postureo. The Set Lab es una escuela que acaba de nacer a día de hoy, 2020, en Barcelona, The Set Lab, que es una escuela para enseñarte a posturear. A posturear como Dios manda. ¿Tú qué eres? Yo, postureante. Exactamente, es que posturear no tiene por qué ser algo malo, nos dicen. Seguro que he dicho una palabra que no existe, pero vamos, que si la decimos mucho, la RAE la incluye en el diccionario. Estará a punto. El postureo, ¿no? Que es posar, pero que es una palabra de esta era, ¿no? El postureo. Pues te enseñan aquí en esta escuela, es muy curioso porque tiene 200 metros cuadrados de escenarios, tienes un supermercado, tienes una escuela, tienes una piscina de bolas, tienes un montón de escenarios. Para saber posturear en cada uno de ellos. Exactamente, tú vas y te colocas y te haces fotos, pero que es que en la entrada te dan un palo de selfie y un círculo de luz y todo lo que necesites para hacerte los mejores selfies. Incluso se dan talleres dentro de cómo sacarle el mayor partido a tu look en las redes sociales. Dime que no hay mucha gente apuntada. Pues van muchísimas personas, lleva abierta desde marzo, luego la cerraron por el confinement, pero la han vuelto a abrir. La entrada son 12 euros por si queréis ir. Y la mayoría son mujeres, las usuarias, la mayoría son mujeres entre 16 y 30 años. Dice que hombres todavía no ha ido ninguno, porque las mujeres llevamos ventajas en las redes sociales. Madre mía, pero eso es por vergüenza, les da vergüenza, no por otra cosa. Hombre, pues no sé, hay muchos hombres sin vergüenza. Bueno, yo también. Me he sorprendido que no fuese ningún chico. Sin vergüenzas hay muchos, sí señor. Sobre todo la política. Bueno, Miriam, nos despedimos de esta parte, porque después pondremos todavía el ¿y tú qué opinas?, que también lo haces tú, te vas a la calle y lo haces allí, y nos vamos a despedir con uno de los temas que además está incluida en esa Wonder Woman, en la que recoge mucha música variada y de una época magistral. Sí, de una época. Los 80. Sí, sí, incluso hay una que la conozco y a mí me pone muy de buen rollo, la gran Dolly Parton, en este Night and Find, que a mí me encanta. Así que. Pues la semana que viene, más cine los jueves. Hasta pronto. Hasta ahora, Miriam. And I stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. En Autosuspensión Eduardo valoramos tu tiempo y seguridad, por lo que te ofrecemos un servicio de ITV completo con revisión pre-ITV, solicitud cita y desplazamiento. Autosuspensión Eduardo en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Oye, a mí se me ocurre que hoy es jueves, ¿verdad? Además es día 1 de octubre. Hoy, este mes de octubre, en mi cosa... En mi cosa no, acaso no peor. En mi caso ocurre algo importante, pero bueno, ya falta mucho todavía. Hasta final de octubre no ocurre. Siempre nos dejas, es que eres mala, ¿eh? Siempre nos dejas en ascuas, o sea, como que nos vas a decir algo, pero luego no lo dices. ¿Qué y te juegas? Nos quedamos aquí toda la semana pensando, ¿qué iba a decir Rosa? ¿Qué te juegas que lo saben? Venga, mandadme si sabéis qué puede ocurrir, algo mío, personal, en este mes de octubre, mandármelo. O sea, que te va a venir la regla. Ostras, eso espero. Así hablando un poco de todo, yo espero que sí, porque si no, o es que ya tengo una edad, o es que me he pedido en la habitación esa un bebé, una de dos. Y claro, no me gusta ninguna. Los bebés pedidos son muy peligrosos. No me gusta ninguna de las dos cosas, sí. Ni lo de la edad ni lo del bebé. Oye, pues tiene su parte buena, ¿eh? Lo de la menopausia, pues una cosa menos de qué preocuparse. Que no tiene nada bueno, que para mí no creo que vaya a tener nada bueno, no. Que eso significa que no. Ponte un mambo y piensa en positivo. Venga, vamos a ponernos el mambo, dale. Venga. El mambo, pues mira, oye, lo que me viene muy bien es celebrar cualquier momento el fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia, porque los fines de semana son para disfrutar en torno a una mesa. Sí, con poca gente, ya lo sé. Con gente más bien de tu entorno, bueno, más bien no, con gente de tu entorno, también lo sé. Pero ¿quién te va a evitar a ti disfrutar, por ejemplo, con tu pareja, ¿vale? De un pulpo, unas tamburiñas, empanada gallega. Yo te aconsejo que pidas los mejillones. Mira, los mejilloncitos al vapor en el Rincón de Galicia están deliciosos. ¿Sabes por qué? Porque si allí te dicen no tenemos, es que no son de buena calidad. Así que si te ponen unos mejillones al vapor, es que son de los mejores. También te aconsejo que pidas la ensaladilla de bogavante. Me chifla. Unas gambitas al ajillo. Es que estuve el otro día allí. Bueno, es que se me está haciendo la boca agua. Mira, me está rugiendo el estómago. Estuve el otro día allí, estoy repasando mi cena. Bueno, también mira, que te apetece ir a comer, pues mira, puedes comer, por ejemplo, el arroz de bogavante para chuparte los dedos. Lo hacen delicioso. Y si no, pues haz lo que yo hice, un chuletón de lujo, que ¡ala! También estaba... Ay, ¿cómo con café y postre, por supuesto. No, con postre, café, para mí no. Y menos para la hora de la cena, madre mía. Bueno, pues luego un buen postre, que allí los tienen deliciosos en Restaurante Rincón de Galicia, por supuesto, con los mejores pescados y mariscos. Frescos, frescos, como siempre te decimos. Y si lo riegas con esos vinos albariños, ribeiros, un tintito... el mambo te lo bailas, ya te lo digo yo. Si lo riegas, me ha parecido como la fiesta del vino. De repente os he imaginado a todos allí desparramando botellas por el aire. No, porque no se puede. Ahora no se puede. O sea, era, es como más comedido todo. No se pueden hacer esas cosas. Ya. Pero es comedido, pues come en tu mesa, disfruta del manjar que te ofrece el Rincón de Galicia con todas las medidas de higiene y seguridad respecto al tema COVID. En Elche, ya lo sabes, restaurante Rincón de Galicia está en calle Poeta Miguel Hernández, número 8, y puedes reservar al 966-670-430. 966-670-430. Y disfruta en torno a una mesa este fin de semana, pues con quien a ti te apetezca, de restaurante Rincón de Galicia. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos? Miriam, ¿nos vamos a la calle? Vámonos a la calle a escuchar la sección de ¿Y tú qué opinas? Es importante vuestra opinión y eso hemos hecho, salir a la calle y preguntar. Y esta semana hemos preguntado sobre qué te parece, cómo se está quedando la corredora. ¿Qué te parece? ¿Cómo se está quedando la corredora? ¿Tú lo ves bien? ¿Lo ves mal? ¿Qué opinas? También podéis contestar a través del número de WhatsApp 665-865-896450. Mientras, vamos a escuchar a la gente que pasaba por ahí, a la que atracó Miriam Villalobos y le preguntó cosas varias. Nos hemos venido aquí con las mallas y las zapatillas puestas a la corredora, a correr a la corredora. ¿Vosotros vivís por aquí? ¿Sí? En el Aljub. En el Aljub, eso no es por aquí, está un poco lejos. La chimenea. ¿Qué le parece la obra que están haciendo aquí en la corredera? Hay muchos defectos aquí, está hecho una mierda. Está bonito, eso queda precioso todo, pero está hecho pico, tropieza. Lo de venir con mi hijo ayer y que tropezó en una piedra esa, tropezó. O sea, ¿tú crees está defectuoso la obra? Obviamente trabajé de albañil y te vas para aquí y para allá, hay una junta así, una piedra mal puesta, ahí tropieza y cuando llueva no te digo nada. ¿En serio? Tú tienes el ojo igual que yo y miras para allá y verás las deficiencias que hay, las cosas. Eso es lo que yo encuentro. Se va a quedar precioso. ¿Y eso no se puede solucionar? Sí, vuelve a quitar otra vez. Es que en Murcia me paró también uno de la televisión y me puse a hablar. Y si me preguntas de algo menos, flipa. No, del gobierno ya no te voy a preguntar nada más, que sé que tú eres crítico, ¿eh? Yo es que estoy hasta los huevos ya de que de muchas cosas que estoy viendo, ¿sabes? Yeah. Y la gente está borregaica, ¿eh? Perdóname por la expresión, pero la gente está borregada. Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? ¡Hasta luego! ¡Chao, que te vaya bien! ¿Qué le parece la obra que están haciendo aquí en la corredera? No me gusta. ¿No le gusta la obra? No, me gustaba más que en vez de la obra hubieran hecho la plaza de mercado. Supongo que es de Elche, de hace mucho tiempo. De hace 80 años, nada más. ¿Cree que ha tenido tiempos mejores? Muchísimos mejores. Y peores que los tendrá. El comercio está muerto y esto lo matará más aún. Mientras no haya un mercado y un parking, no hay nada que hacer en el centro. Y no me diga nada más que ya no contesto nada. No, ya no quiero hablar más. Hasta luego, caballero. Aquí estamos viendo a los obreros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo lleváis? Bien, bastante bien. ¿Sois vosotros los que habéis diseñado los dibujos? No, esto nosotros lo estamos haciendo, pero esto lo diseña otra gente. Uh-huh. Los arquitectos, los ingenieros. Los... ¿Y os gusta lo que estáis haciendo? Pues sí, ha entretenido, pero sí, está bien. Sí, está interesante. ¿Crees que se quedará bonito? Yo creo que sí. A mí en especial sí me gusta. Un poco más adelante a lo largo del día, pero sí, muy bien. Son el tipo mosaico de eso y eso da gusto hacerlo. Muy bien, pues ya veremos qué tal se os queda. Que vaya muy bien. Esperemos que sí. Muchas gracias. ¿Tú eres de aquí del centro? ¿Vives por aquí? No, vivo fuera. Paso todos los días por la corredora. ¿Y qué te parece que estén haciéndolo peatonal? Me encanta, porque ya no hay humos, ya no hay tráfico. Me encanta, puedes pasear muy bien. Ojalá lo hicieran más sitio peatonado. ¿Qué más peatonalizarías tú de Elche? Todo el centro. Como en todas las ciudades de España, de capitales de provincia, todo el centro, todo lo que se pueda peatonalizar, mejor. las zonas comerciales de en la Plaza Madrid, en la Plaza Barcelona, sería interesante que también peatonizaran porque es mucho mejor para el comercio, ya que implica que no hay coches en la calle, los papás pueden ir con los niños, la gente puede pasear, entretenerse en los escaparates y entrar en la tienda. Los sitios que están peatonizados hay mucha actividad económica y mucha gente. ¿Tú sueles ir en coche o andando? Yo suelo ir andando. Por aquí nos han dicho que la gente que viene en coche no sabe dónde aparcar aquí, entonces eso puede ser un problema también. No, hay varios aparcamientos, está Candaliz que está aquí al lado, lo que pasa es que a lo mejor la ciudad de Elche está acostumbrada a aparcar muy cerca, pero cuando tú vas a una gran ciudad, vas a Granada, vas a Madrid, aparcas en un sitio y luego te mueves o en metro, te mueves andando. Lo que pasa es que a lo mejor la gente está acostumbrada a aparcar delante de la tienda donde quiere ir. Somos un poco baguetes aquí en Elche, ¿no? Si pudieran ir a entrar en la tienda con el coche y comprarlo, lo haría. Sí. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos a una chica que va con su bici, además una bici Elche. Hola, buenos días. ¿Coges mucho la bici? Sí, todos los días para ir a trabajar, sí. Cuidado que te va a atropellar un autobús. ¿Y qué te parece cómo está el tema de los carriles bicis? Bueno, a mí me gusta, cada vez lo están mejorando más, hay carril bici, no hay mucho, pero bueno, pero nos vamos apañando bien, yo creo que bien, sí. Entonces, ¿tú qué opinas sobre que estén haciendo todo este trocito de la Corredera y la Plaza de Baix peatonal? Pues me parece bien, la verdad, para darle un poco de movimiento al centro, que está un poquito apagado, y a ver si, no sé, ponen nuevos comercios, cafeterías, y se le da un poco de vida. Sí, menos CO2 y más gente paseando y disfrutando del centro como otras ciudades tienen. ¿Tú vas a seguir paseando con tu bici por aquí? No, yo no. ¿Por qué? Bueno, porque es peatonal, pero yo creo que no se va a poder permitir porque va a haber mucha gente y pues atropellar, creo yo. ¿Sí? ¿Tú qué crees? ¿Otro chico con bici? En realidad no lo sé, no había pensado en eso, pero sería excelente. La iniciativa de andar en bicicleta es muy buena para el medio ambiente y para... ¿Sabes que estamos en el tema este del cambio climático, el calor, la contaminación? Creando una infraestructura, ciclorrutas, para que uno que utiliza mucho la bicicleta, de verdad que bastante agradecible y apreciable. Para el medio ambiente, para nosotros. Una última pregunta, ¿sabes por qué la corredora se llama corredora? Porque se hacían carreras antiguamente, no lo sé, ¿sí? Por el nombre, nunca había pensado. Lado mío. Hola, ¿tú eres corredora también? No sé lo que es, no entiendo. Entiendo español, poco. Voy corriendo. ¡Hasta luego! Chao, que te vaya bien. Bueno, pues ahí está el documento. El primero que decía. El primero que decía. El primero que se ha arriesgado. Decía, ¿eh? Fatal, o sea, está fatal esto, está, pero se va a quedar bonito. Sí, sí, me encantaba esa dualidad que tenía, ¿no? De esto, es todo una porquería, está todo fatal esto, pero se va a quedar precioso. Se va a quedar bonito. Sí. Mi hijo tropezó el otro día y se cayó, pero se va a quedar bonito. Se le han caído todos los dientes, pero está muy guapo. Bueno, y por cierto, te pedía, o sea, con él se ligaste. Sí, sí, bueno, ya quería pedirme mi número de teléfono y todo. Ah, ¿cómo te llamas, dice? Vale, hasta luego, Mari Carmen. Me encantaba el señor que tampoco estaba nada conforme con las obras, que se me iba. Tuve que perseguirlo por lo menos dos calles detrás de él. Y claro, no se quería parar, pero no paraba de hablar, sí, ¿no? Sí. Y no quería perder lo que quería decir el señor. Que sí, estoy de acuerdo, que es verdad que hay que hacer algo con el mercado. Tiene alguna que otra razón, ¿eh? También hay que decirlo. Bueno, pues veo que... Un poco de cosas buenas y cosas malas, ¿no? Parece que Elche opina de todo. Bueno, pues Miriam, gracias por el documento, porque de verdad había mucho donde elegir. No se puede poner todo, pero incluso había un comerciante que decía que tenía otra que iba a abrir, que aquí iba a venir en diciembre, pero que había pensado que como lo habían dejado también habría ya el comercio ya prácticamente, por lo tanto le vamos a llamar para que haga publicidad. Lo tengo anotado, sí, que lo sepas. De hecho, ¿sí? Nos invitó a la inauguración, se me olvidó decírtelo. Sí, pero no digas marca. No me acuerdo, pero me encantaba este hombre también porque dijo, sí, estoy aquí abriendo mi tienda nueva, tal, no sé qué. Y yo le preguntaba que qué le parecía eso y decía, yo creo que el gobierno tiene que ayudarnos, sí, con los alquileres aquí a la gente del centro. Ah, uno lo suyo. Claro, es que ¿cuánto vale un alquiler en el centro? Decimos, uh-huh, sí, que se reabran tiendas y comercios y bares, pero ¿cuánto te cobran por un local en el centro? Oye, por cierto, que para quien no sepa, y yo no lo sabía, ¿por qué se llama corredora? ¡Eso! ¡Sí, ya, nos vas a decir todo! Bueno, pues te cuento que según Ibarra, la Cátedra Pedro Ibarra, Ibarra, bueno, pues recibe ese nombre debido a que en la llanura que había recibiría ese nombre porque la llanura estaba paralela a la muralla y foso, y allí se realizaban carreras de caballos y se hacía cuando había que celebrar alguna victoria alcanzada por el rey de Aragón. Así que, bueno, pues cuando se celebraba la victoria obtenida por el rey de Aragón, se hacían ahí las carreras de caballos, para que veas. Pues fíjate, extrañaría muy nada que Viggo Mortensen apareciese con uno de sus caballos por allí. Seguro, le hice esa pregunta a todo el mundo y nadie supo contestar realmente por qué, menos alguien que sí que recuerdo que dijo que era porque se hacían carreras de caballos. Otro dijo que era porque se hacía la San Silvestre. Por ahí. Oye, ¿sabéis que por ahí además pasaba un tren, sabes? Teníamos un tren en los años, en el año 1880 más o menos. Se empezó, os contaré la historia, porque me la he pasaba bajado. ¿Pasaba un tren por la corredora? Sí, me la he bajado, pero tengo que decir que tiene como 4 folios y no va a ser el tema. ¿Qué sintetizar? Entonces, me lo voy a reducir porque se llamaba el tranvía que pasaba por ahí, se llamaba el chicharra, el tren chicharra, llamado así popularmente por el ruido que hacía, el polvo que levantaba y lo despacito que iba. Vale, pues este tren chicharra pasaba por los pueblos de Elche, Crevillente y llegaba, también pasaba evidentemente por Torrellano, o sea, línea recta, ¿vale? Crevillente, Elche por el centro, la avenida de Alicante, Torrellano, hasta llegar a Alicante. Bueno, pues ese tren chicharra. Todo eso en 3 días de viaje. No lo sé, no lo tengo muy claro. Pero bueno, pasaba un tren por ahí, se hizo. Os contaré la historia, que hay que resumirla, pero es súper interesante para los que somos de la zona. Y que, fíjate, pasaba un tren por ahí. Tren chicharra, el para tren los chicharra. Amigos acuñado el polseguera. Ahí está. Bueno, tenemos una amiga, nos vamos a poner así romanticones, porque tenemos, mira, voy a poner su audio, porque me sabe fatal que manden una nota de voz y no ponerla, y venga, pues voy a ponerlo. Por cierto, Maruja, sí, tienes razón, y tú, Bego, lo sabes porque eres mi hermana, ¿eh? Vas con ventaja. Me refiero a lo que pasa este mes para mí. ¿Vale? Así que sigue siendo secreto, ¿no? Sí. Hablas por WhatsApp con tus seguidoras. Hola, ¿no? Buenos días. Hola. A ver si me podéis poner la canción de Ed Sheeran, Perfect, que es una canción que me encanta. Muchas gracias. A nosotras también nos encanta, porque este hombre hace canciones perfectas. Miriam, que con Dios. Me despido de todos, un placer, y la semana que viene más cine y más entrevistas por la calle en ¿Tú qué opinas? Hasta luego, Miriam. Chao, feliz jueves. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets. To carry

Ya está aquí el Halloween terroríficamente divertido de Polapark, con todas las medidas aplicadas al COVID-19 y que han respaldado nuestros clientes durante todo este verano. Compra tu pulsera en exclusiva en polapark.com por tan solo 9,99€ y date prisa porque tenemos aforo limitado. Jackie Sally de Pesadilla antes de Navidad, Poppy y sus amigos vampiros o Harley Quinn y el Joker serán algunos de los personajes que nos acompañen en los días más terroríficos del año. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Seguimos a solo 10 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Es momento de darte las ofertas de empleo que tenemos para este día, 1 de octubre de 2020. En este jueves intenso, ha sido en el programa. Bueno, pues toma nota porque te cuento que restaurante en Torrellano precisa camarero o camarera para todo el año en el 625-69-6103. Fábrica en Torrellano necesita un chico que sepa poner plantas, preparar faena y también clavar tacones. En el 627-69-1003. Hace falta una envasadora en el 661-29-39-56. Se precisan aparadoras para interior en el 665-51-01-90. Y por último te cuento que Fábrica de Calzado precisa vulcanizadores en el 966-77-95-30. Como siempre te contamos, todas las ofertas y también las demandas estarán actualizadas en nuestra página web teleelch.es clicando empleo. Y también tienes un contestador automático donde dejar tu oferta o tu demanda y es el 96-606-1835. Bueno, pues vamos a aprovechar estos últimos minutos de programa, entre otras cosas, pues para escuchar musiquita, que eso siempre viene bien y hoy parece que hemos puesto poquita, ¿verdad que sí? Gracias, Murcia. Hoy estás viendo la tele. Un saludo. Lo dicho, ponemos música y todavía nos da tiempo a escuchar un par de temitas. Thank you. Bueno, pues nada, en solo 5 minutitos alcanzamos ya las la 1 de la tarde. Ya sabes que eso significa que llegan pues las noticias, los servicios informativos de esta casa, seguido por Elche en Punta con Paco Gómez, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que bueno, hoy además viene pues como si fuera un lunes, porque ha jugado, ayer jugó el Elche Club de Fútbol y obtuvo, si no lo sabes, cosa que igual dudo, su primera victoria, segundo partido de liga en primera división, y consigue ganar por 1-0-1 al Eibar. Y esta noche, a las 10 de la noche, pues como suele ser habitual después de un partido del Elche Club de Fútbol, tenemos A Todo Gol. Y ya sabes que, bueno, pues antes, a las 9:30, Telenit y también El Tiempo. Después llega, como te digo, A Todo Gol a las 10 de la noche. A las 10:30, La Cita con El Análisis, Daniel González. Ya sabes, temas de máxima actualidad siempre con Daniel González en El Análisis. Esta noche se retrasa un poquito por el A Todo Gol, pues seguido de él llega El Análisis. Bueno, pues lo dicho, mañana espero que más, mejor, sí, mejor, ¿sabes por qué? Porque creo que es el día de la sonrisa, aunque aquí ya sabes que estamos sonriendo siempre. Y además de eso, ¿qué más? Ah, que es viernes, fíjate tú, qué cosas. Y tengo unas ganitas de coger el viernes, supongo que igual que tú, ¿eh? Para disfrutarlo y mucho. Así que te espero mañana aquí, ya sabes, a eso de las... bueno, a eso no, a las... A las 11 de la mañana, pues para pasar un ratito entre amigos, disfrutar juntos, como siempre te digo, que a mí me encanta pasar este ratito contigo y disfrutar de la buena música, la buena compañía. Y toca Jaime Ruiz, Tecnología Informática, y mucho Dance Remember. Que termines de pasar un feliz jueves y hasta mañana. Te quedas con Wax y esté justo entre los ojos.